no encuentro palabras para decir asiento. Subo la escalera hacia mi fin. Ahora que lo entiendes, creo que lo comprendes. Subo la escalera hacia el mar. Como el agua sigue al viento y el sol se esconde lento, así me siento yo. Como el agua mata al fuego y el sol se esconde lento, así me siento yo. Ahora que lo entiende, creo que lo comprende. Subo la escalera hacia mi fin. Ahora que lo entiende, si te digo lo siento. Subo la escalera hacia el mar. Como el agua sigue al viento y el sol se esconde lento, así me siento yo. Como el agua mata al fuego y el sol se esconde lento, así me siento yo. Me siento yo. Me siento yo. Así me siento yo. Me siento yo. Me siento yo. Así me siento yo.